apellido no, ¿no? Él no, el apellido muy mal. Sí, muy mal. Pero ya estoy acostumbrada. Ah, me imagino, ¿no? Porque le cuento a la gente, digo, que no está viendo, es THB corta IAUG. ¿Sí? No, tampoco es así, pero no importa. Bueno, Anabela, listo. Anabela, ¿nos contás de qué se trata el ciclo Compartir tus vacaciones UNICEM? Bueno, sí, ¿cómo están? Bueno, muy contentos y contentas de la universidad de poder dar inicio a este ciclo. Este ciclo Compartir tus vacaciones UNICEM es un ciclo regional. Ustedes saben que la UNICEM es una universidad regional que tiene sede en Tandil, en Azul, en Olavarría y en Quequén. En esta oportunidad vamos a estar trabajando este ciclo en Tandil, Olavarría y Azul, y para Quequén tenemos preparadas otras actividades en el mes de agosto. Muy bien. Este ciclo lo que tiene es en la ciudad de Tandil en particular, vamos acá, que es la que nos convoca en esta nota, tiene en el Centro Cultural Universitario el Festival de Títeres del Bonete, un festival que desde hace muchísimos años se viene desarrollando en Tandil y que congrega diversas compañías de distintos puntos del país. Es un festival que tiene grandes propuestas y que, además de las propuestas específicas que se desarrollan en el centro cultural, también hay funciones en los barrios de Tandil a través de lo que la universidad desarrolla sus políticas de extensión en los puntos de extensión territorial. Esto es interesante porque la programación que armamos para de los barrios está en diálogo constante con organizaciones sociales y mesas de barrio, mesas comunitarias y mesas barriales, que con las cuales pensamos y desarrollamos la actividad en particular. Bien. También, sí. Escucho medio mal, por eso avanzo, ¿está bien? Sí, dale, cualquier cosa te interrumpimos, dale. En el Centro Cultural Universitario también está el Espacio Inca, y ahí hay una hermosa programación también con películas nacionales y películas también comerciales para todas las edades. Para las infancias, a las 3 de la tarde, está avanzando un poquito más en edad, en infancias y adolescencias, a las 6 de la tarde, y para todo público, a las 9 de la noche. Las entradas del Espacio Inca son entradas súper populares y va a estar acompañado por el colectivo de estatuas vivientes y también por algunas sorpresas que vamos a estar desarrollando en el Centro Cultural. Ajá. Bueno, sorpresas que serán ahí, en el momento, hay que verlas. Están en el momento. Y también tenemos una hermosa programación en la Universidad Barrial, donde hay teatro, hay cine, y también el Instituto Cultural de la Provincia presenta un circo y una varieté muy interesante que también se va a estar desarrollando allá. Todas las actividades de barrio son con entrada libre y gratuita. Muy bien. Anabela, digo, para no hacer lío, nosotros ahora en un ratito vamos a ir repasando actividades para que no se haga muy muy extenso, pero ¿cuándo empiezan las actividades? Las actividades empiezan mañana en el Centro Cultural Universitario y después todos los días va a haber diversas actividades por diversos espacios. Y pueden acceder a la programación en las páginas de la universidad, que es UNICEM. Si se busca UNICEM, enseguida se encuentra. ¿Cómo estás, Anabela? Buen día. Gabriela te saluda, un gusto. Hola, Gabriela, ¿cómo andás? Bien, mucho estaba gusto. Mientras vos hablabas, estaba chequeando un poco, repasando la programación, que realmente es espectacular, es sumamente variada, y estaba viendo que como otros años también hay gente que viene de fuera de Tandil con espectáculos muy interesantes. Sí. Otras provincias, inclusive. ¿Cómo? Otras provincias, inclusive, lugares bastante lejos, la verdad, es todo un trabajo muy, muy organizado. Sí, la verdad que por suerte tenemos la suerte de este trabajo no hacerlo solos, ¿no? Uh-huh. Siempre la universidad se vincula con espacios de trabajo de colectivos independientes, de artistas que desde el espacio independiente arman también sus propuestas y sus producciones. En este caso en particular, Títeres del Bonete es una organización que trabaja muchísimo y que tiene una vasta trayectoria en la organización de este festival. Bien, así que para nosotros es una alegría inmensa poder acompañarlo. Estaba viendo que todo lo que signifique el Festival de Títeres en los Barrios es con entrada libre y gratuita en este caso. Sí, con entrada libre y gratuita. Bien, bien. Sí. Sí, y a su vez estamos acompañando a otros colectivos de teatro independiente que desarrollan sus propias producciones y bueno, también los hemos podido acompañar en esta oportunidad. Bien, sí, bien. Estamos mirando la, barrio, la programación, ¿no? Barrio, claro, barrio. Todos los días, o sea, ahí sí, hay sí. prácticamente actividad todos los días. Sí, sí, por suerte sí. Aparte que el espectáculo va a la gente ese, ¿no? Es claro. Un poco la idea, porque está desde el barrio de la Universidad Barrial, el Villa Aguirre, Tunitas, Movediza, Cerro Leones, inclusive, Villa Gaucho, la verdad, una movida importante. Una movida súper importante que ya te digo, es un trabajo súper colaborativo. Ustedes saben que la universidad tiene diferentes áreas y dependencias, así que por eso es importante destacar que hay mucho trabajo de articulación y que sobre todo las actividades de los barrios tienen que ver con esa política extensionista que la universidad desarrolla, claro, donde todo el año está presente a través de la participación y el acompañamiento a las mesas comunitarias, ¿no? Seguro. Y repetir que además está lo que decías, se pueden ver películas, ¿sí? Tanto para niños como también para la familia. Exactamente, sí, son películas que son con una entrada súper popular porque van desde los 100 y 200 pesos hasta 600 la más cara. Y bueno, también esto está acompañado por una política nacional que es el INCA, ¿no? El Instituto Nacional del Arte Audiovisual, a través del cual podemos desarrollar esta hermosa programación. Sí, está muy bien señalizado. Hoy a la mañana pasaba por el Centro Cultural Universitario y está todo muy muy bien señalizado con días, con horarios y demás para aquellas familias que quieran pasar por allí, ¿no? A ver bien, sobre todo el tema de las películas. Buenísimo, buenísimo. Los esperamos, las esperamos y a disfrutar y compartir en familia. Anabela, queríamos conocer un poco más de esta propuesta en lo que serán las vacaciones de invierno. Bueno, gracias por el contacto y que vaya todo lindo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañar a la universidad en este ciclo. Por favor, y repetimos entonces, la gente, ¿dónde se puede meter, digo, en qué página para saber la programación? Tenemos la página de UNICEN Oficial, Cultura UNICEN y Extensión Universidad. En esas pueden encontrar toda la programación y en Espacio Inca Unicen también. Muy bien. Muchísimas gracias. Anabela, muchísimas gracias, que tengas buena mañana. Perdón, ¿está de fondo o se escucha? ¿Qué son? ¿Bombos, no? ¿O están trabajando? No. Hay gente trabajando en una obra. Yo muy digo, bien, ¿qué está? ¿En una bien. Manifestación? Digo. No. Muy bien, no, estás bien. En una obra. Muy bien. Anabela, buena mañana, un beso. Igualmente, adiós. Hasta chao. Luego. Anabela, coordinadora cultural UNICEN, el apellido no lo digo. Bien. Directamente, pero bueno. Una buena propuesta. Gran opción, una gran...